En un programa anterior, Elena Lázaro, Country Manager de FileMaker, nos explicó las nuevas herramientas que ofrece la plataforma FileMaker 16. Hoy Elena nos habla de la Spanish DevConf, que se celebrará este mes en Madrid. Conectamos con Barcelona. Elena, bienvenida a Territory Mac. Hola Jaume, un saludo a todos, ¿cómo estáis? Muy bien. La Spanish DevConf, la conferencia de desarrolladores de FileMaker, se realizará el 20 y el 21 de octubre en Madrid. Estamos muy cerca de estas fechas, así que, Elena, animamos a nuestros oyentes a que se inscriban, a que se apunten. Que se apunten, porque realmente esto, bueno, estamos muy emocionados de que haya una Spanish DevCon, como le llamamos. Es algo que se está haciendo en las comunidades de otros países de Europa, evidentemente en Estados Unidos es la referencia, pero ha habido iniciativas por parte de desarrolladores, la comunidad de partners oficiales de en Europa desde hace tiempo, y ahora tenemos el placer de poder realizarla también en España. Hay dos partners que han tomado la iniciativa, que es After Data Solutions y DBFi, que son ellos los organizadores. La van a hacer el 20-21 de octubre, van a contar por supuesto con todo el apoyo de FileMaker, pero además van a venir ingenieros de producto, product managers que se llaman, que son gente que ha contribuido, ha desarrollado estas novedades de FileMaker 16, van a estar en directo presentando en España, en Madrid, en las fechas, como dices, en 2021, pero además tenemos una comunidad de desarrolladores fantástica en España con un nivelazo, y van a haber 10 ponentes en dos días, van a hacer un montón de sesiones de todo tipo, vamos a hablar de programación, de diseño, de integración, además con la nueva versión 16 se abre un montón de posibilidades a todo este tema de nuevas sesiones interesantes para todos los usuarios, pero diría para empresas que estén trabajando con FileMaker y tengan a alguien dentro que les está desarrollando, para desarrolladores que estén en activo, para desarrolladores que estén pensando en dedicarse a programar en FileMaker. Creo que es una cita única, solo hay 100 plazas. Hay muchas opciones de precios y de modalidades de cómo asistir, así que yo creo que es interesante, es un evento único y creo que vale la pena asistir, y vamos, toda la información que de valiosa que se pueden llevar tanto usuarios como desarrolladores, creo que es única, y vamos, estamos muy contentos y con muchas ganas de que se lleve a cabo. Claro que sí. En nuestras redes sociales tenéis todos los enlaces para inscribiros en la Spanish DevConf. Elena, gracias por compartir con nosotros este tiempo de radio en Territory Mac. Pues muchas gracias a vosotros, un saludo a todos los oyentes, y si tenéis más información o queréis profundizar sobre alguno de los temas que hemos hablado hoy, tenéis toda la información en nuestra página web filemaker.com/es o en nuestras redes sociales Facebook, Twitter y YouTube, nos encontraréis allí en Es FileMaker. Muchas gracias a todos y un saludo, nos vemos pronto. Sintonizas Territory Mac. Escucha o descarga la versión digital de este programa desde nuestra página web, territorymac.com. Territory Mac, con Jaume Angulo.